fue en mi tallercito que te hice mujer. Él solito sabe que te quiero, mi amor. Él solito sabe que te fuiste, mi amor. Pasó mucho tiempo y plata, solo con mis manos mucho trabajé. Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos casar. Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos casar. Era muy pobrecito cuando te conocí, y fue en mi tallercito que te hice mujer. Él solito sabe que te quiero, mi amor. Él solito sabe que te fuiste, mi amor. Pasó mucho tiempo y plata de solo con mis manos mucho trabajé.